colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo el programa hoy. Iris, nuestra invitada, que viene por primera vez al programa, que es muy nuevo en la zona el programa. Y aquí estoy hablando Mari. ¿Cómo te va, Iris? Hola, Mari, ¿cómo estás? Un lujo estar acá. Sí. Ahí estamos. Ya arreglamos la parte técnica en un segundo aquí con Pablo. Estamos en esta radio que nos ha abierto las puertas para que nosotros podamos hablar de todas nuestras temáticas. Exactamente. Y un día cargado de noticias porque es aniversario de fechas muy importantes. Muy. Muy importantes y dolorosas de nuestro país. Está ocurriendo un juicio dentro de la provincia de Córdoba, muy importante también. Así que vamos a hablar de cosas que han ocurrido en el Valle también y que están ocurriendo. Y vamos a empezar con algo muy interesante que pasó la semana pasada en el Consejo Deliberante de Villa Dolores, que creemos que puede ser el puntapié inicial para que en otros consejos deliberantes se trate el tema de adhesión a la ley Micaela. Y para eso tenemos que una de las disertantes hizo un resumen. Excelente. Porque por suerte los concejales quisieron asegurarse de su postura, que después fue por unanimidad, de por qué debían adherir, ¿no? Y claro, llamaron a organizaciones feministas, y hubo de otras también, hubo alguna religiosa, pero ¿quién mejor que Romina Peselato, una de las disertantes también, para resumir lo que pasó ese día? Buenos días, aquí Romina Peselato, desde La Marea Noticias, para compartirles esta enorme noticia a la que hemos asistido la semana pasada en la localidad de Villa Dolores, cuando el Consejo Deliberante adhirió por unanimidad a la ley Micaela, la ley número 27.499, que abarca todo el territorio nacional, estableciendo la obligatoriedad de capacitación en los tres poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial, en relación a la violencia de género. En una jornada atípica para las sesiones habituales del Consejo Deliberante Dolorense, a lo largo de 2 horas se escucharon las alocuciones tanto de autoridades municipales como de referentes de distintos ámbitos de la sociedad civil, quienes expusimos las posturas por las cuales en amplia mayoría mocionábamos la adhesión a la ley. De parte de La Marea Noticias hicimos una reseña vinculada a los 115 femicidios que hubo en la pandemia en nuestro país, de mujeres y niñas, y 2 transfemicidios. 138 niñas quedaron sin su madre, el 65% de estos hijos e hijas son menores de edad. 1 de 8 de las mujeres víctimas de femicidio tenía denuncias previas. El 66% fueron asesinadas en sus hogares y el 65% fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Asimismo, hicimos referencia a la conformación de quienes integran el Consejo, que grafica, en nombre de quienes lo integran, la prevalencia de varones en relación a las mujeres, con lo cual queda clara la demanda de mayor equidad de género. La ley Micaela se sanciona en un país que sigue demostrando ser vanguardia en cuanto a legislaciones que garanticen o procuren garantizar la equidad de género. Así es como anunciamos también lo que implicó el decreto presidencial que garantiza el cupo laboral trans-travesti en nuestro país. Y nos preguntamos cómo se traducirá este decreto en Villa Dolores y en la región. ¿Qué lugar ocupan las travestis? ¿Cómo las miramos? ¿Cómo procuramos para ellas una Villa Dolores y una región como Valle de Tras la Sierra menos agresiva y acusadora? En el caso de Mari Luque, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, afirmó que la capacitación en violencia de género en la zona reviste urgencia. Hay casos a diario en la zona que así lo confirman. Desde el recorrido de la Mesa de Derechos Humanos en el acompañamiento a víctimas, se advierten que muchos de los procedimientos se han ido modificando a la luz de los reclamos en los que se tomaron las calles, una vez más por las desapariciones en el valle. La desaparición de Marisol y Luz Oliva, de Marisol Rearte y Luz Olivas, no recibió la denuncia policial hasta una semana después. En el caso de Delia, de quien se cumplen ya 2 años exigiendo su aparición y las respuestas de parte de la justicia, las acciones se iniciaron mucho más rápido porque el colectivo feminista puso en evidencia la gravedad de esas falencias, afirmó Mari Luque. Asimismo, tuvo lugar también en el recinto la palabra de quienes identificamos como antiderechos. Así fue la palabra que asumió Esteban Calo, pastor representante del Consejo Pastoral del Valle de Tras la Sierra, quien representó la opinión de todas las iglesias evangélicas de la región. Él se manifestó expresando la oposición del pueblo evangélico a la adhesión a la ley Micaela, enunció que la encuentra como una ley que avasalla los derechos humanos y que no apoyan la adhesión a la ley así como está escrita. Un referente de Acción Celeste Córdoba manifestó no compartir el concepto de violencia de género, lo caratuló de error, y advirtió que se trata de violencia familiar. En un relato plagado de afirmaciones antiderechos y de sinsentidos, hasta se atrevió a decir que si a Micaela lo hubieran abortado, no hubiera habido violencia de género después. En la nota a la que pueden acceder en La Marea Noticias, afirmamos que se trata para nosotros y nosotras de una victoria intacta, resultado de una votación totalmente ajena a la palabra de estas 3 personas que niegan la realidad. Y dio una respuesta contundente en nuestra región en ese sentido. Frente a la violencia de género hubo un pronunciamiento que en este caso desdibujó los límites entre la mayoría y la minoría representada en el Consejo Deliberante. Celebramos profundamente este gesto político hacia una Villa Dolores más humana. Les invitamos, como en cada ocasión, a sumarse para continuar con las acciones que sigan transformando la sociedad en la que vivimos. Desde ya, un abrazo y muchísimas gracias por el espacio, como en cada ocasión. Gracias a Romina, porque nos hizo ese resumen. Nosotros estuvimos en el recinto, también hablábamos, por supuesto, como ella nos nombró, y sí, hubo momentos bastante tensos porque la gente que ella cataloga como antiderecho de alguna manera nos provocaron con las cosas que dijeron, ¿no? Entre otras que las feministas hacemos lobby, claro, sí. Bueno, en fin, eso era de esperar, creo. Les vamos a pasar las líneas de comunicación, porque por ahí hay gente que nos quiere dejar mensajes. Son 2 teléfonos, 3544, siempre el código de área, el de la radio 560226, y el otro teléfono al que nos pueden dejar mensaje es el que estamos usando en vivo, 3544-546456. Nos dejan mensajes, preguntas, hay varias cosas. Y en este primer bloque que estamos hablando de cuestiones de género, este viernes que viene se cumplen 2 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, la niña de 14 años que desapareció en La Paz, y no tenemos datos hasta ahora de qué le pasó y seguimos preguntándonos. Y hay diferentes actividades que se van a cumplimentar. Algunas ya empezaron el sábado pasado, pero lo fuerte sería este viernes, solo que con los contagiados que hay desde ayer, que nos hemos enterado en el Valle, puede haber algunas sorpresas con respecto a la marcha, pero ya vamos a hablar de ello. Con Pablo tenemos algunas cosas para escuchar y después vamos a conversar un poquito más del tema. Se llama Delia Jerónimo Polijo. y este 18 de septiembre se cumplen 2 años de su desaparición. En ese momento, Delia tenía 14 años. Y después de festejar el día de la primavera en el colegio con sus compañeros, partió caminando hacia su casa, a la cual nunca llegó. Todos los días recorría ese trayecto de 5 kilómetros acompañada de sus hermanos o de su padre. Ese día no. Desde entonces, su madre, Modesta, y su padre, Mario, junto a sus 5 hermanitos, la buscan, la esperan, la extrañan. Necesitan saber qué pasó con Delia y claman por justicia. Seguimos buscando a mi hija Delia y pedimos justicia y verdad. Y siempre vamos a seguir buscando. Yo como mamá nunca no voy a parar a buscar a mi hija. Y quiero justicia y verdad. Yo soy papá de Delia, Jerónimo Polijo, me llamo Mario. Bueno, de aquel día del 18 de septiembre estamos buscando a mi hija Delia y vamos a buscar hasta encontrarla, hasta saber qué es lo que pasó con nuestra hija, hasta últimos días. A 24 meses de aquel nefasto día, solo hay silencio, impunidad, desidia y un maltrato permanente a su familia, a la que ni siquiera se toman la molestia de informar que no tienen novedades. Las mujeres decimos basta, basta de desaparecernos. Basta de silencio. Las 4 mujeres desaparecidas del departamento de San Javier no están solas. Marisol Rearte tenía 18 años cuando desapareció en febrero de 2014 en la localidad de Villa Las Rosas y no iba sola. Llevaba en sus brazos a su hija de 2 años, Luz Morena Oliva. Las familias Rearte y Oliva no bajan los brazos en su lucha por el esclarecimiento de su muerte y por la aparición con vida de Luz Morena. Silvia Gallardo, no sabemos nada y seguimos pidiendo justicia. No estuvimos ni estamos preparados para esta situación, pero nos sirvió para tener empatía con el otro, gracias a cada uno que nos apoya. Si sabes algo, no te calles, denuncia. Delia es hermosa, sus compañeros de escuela la amaban, la habían elegido para reina de la primavera, y esa primavera no hubo festejo, hubo marcha. Delia no está y la seguimos buscando. Delia tenía la misma edad que yo cuando se la llevaron. Y no se fue porque quiso, se la llevaron. ¿Y por qué se la llevaron a ella y no a mí? Quizás porque yo soy blanca y Delia era trigueña. Quizás porque mi mamá es docente y su mamá ama de casa. Quizás porque yo vivo en un pueblo y ella en un paraje desolado. Quizás porque soy la hija de un funcionario y Delia la hija de un simple trabajador. Se equivocaron, Delia. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, las mujeres del Valle del Traslasierra nos reunimos para hacer una muralla humana, al costado de la ruta, desde Los Molles a La Paz. Y esa enorme muralla de 50 kilómetros la llamamos Abrazo, porque las murallas separan y los abrazos unen. Ellos no saben que desde el día en que te llevaron, Delia, dijimos basta. El pueblo de la pedanía acompaña en el reclamo a la familia de Delia desde el primer momento. Y así lo continuará haciendo hasta que haya respuesta a la pregunta simple y clamorosa. Delia, ¿dónde está? Aquí nos mandan un mensaje, Natalia Martínez, que dice, ¿qué sería ser lobby referente a lo que dijimos antes, cuando hicimos la disertación ante el Consejo Deliberante? Y algunos religiosos dijeron algo así, como que nosotros hacemos negocio. No, nosotros nos juntamos las mujeres y organizamos para que el Estado no se olvide de causas que son nuestras, como la de Delia. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es colectivos de distintas organizaciones feministas del Valle de Traslasierra. Hace más de 15 días armamos un grupo de WhatsApp y ahí estuvimos planteando cómo llegaríamos al 18 con distintas actividades. Entonces, una de ellas, Roxana, que vive en La Paz y ha estado muy cerca de Mario y Modesta, los papás de Delia, nos va a contar un poco cuáles son las actividades esas que hemos organizado desde distintos colectivos feministas de todo el Valle de Tras la Sierra, a las que nos duele tanto que una niña como Delia nos haya desaparecido, pero que no es la única, como recién nombraron. Por suerte estuvieron hablando ahí la hermana de Silvia Gallardo, uh-huh, y familiares de las otras desaparecidas, Marisol, y también claro, de un chico de Cura Brochero. Así que esas mujeres que hacemos este tipo de lobby van a decir ahora qué planteamos para el día 18. Ahora en un momento estoy por hablar con Roxana Bonafont. Es una de las referentes de estas marchas, de esta lucha por la aparición de Delia Jerónimo Polijo, que nos hizo visibilizar un funcionamiento bastante particular de la justicia en Tras la Sierra, porque con Delia son 4 las mujeres desaparecidas en el Valle de Tras la Sierra sin ningún tipo de respuesta de orden judicial, de orden policial. Y bueno, este camino ha fortalecido los trabajos de las mesas de derechos humanos. Entonces, doy paso a Roxana Bonafont. Sí, Roxana, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Principalmente te tenemos como referente de este camino, de esta lucha, de esta búsqueda de Delia. Bueno, con vos hemos compartido todas estas vicisitudes, pero vos estás más cerca de la familia y de alguna manera te transformaste en una punta de lanza de esto. Así que se cumplen 2 años de la desaparición de Delia y queremos transmitir, informar y saber qué se está organizando. Hola, Aurelia, gracias. Nosotras estamos tratando de organizar para este 18 de septiembre próximo una marcha acá en La Paz, sí, y intervenciones en la plaza. Sí. Y a nosotros nos gusta marchar, pero la idea es volver a la calle. Claro. Hace varios meses que no marchamos por Delia. Sí, que a los papás les gusta, los fortalece. Uh-huh. Se encuentran con toda la gente acá de La Paz, de las otras localidades que les dan su apoyo. Claro. Es fundamental para sí, ellos marchar. Y este contacto humano, ¿no? También es un contexto muy duro para sobrellevar la situación. ¿Qué es esto de los permisos? ¿Qué te han dicho? No. Y bueno, me encontré con esto, que primero tengo que ir a la municipalidad. Sí. Con una nota a pedir permiso. Sí. Y después a la policía. Sí. Pero bueno, creo que es por lo que estamos pasando con el COVID. Sí. Quiero creer que quieren que se dé, o sea, los que se cuiden los protocolos, que marchemos con barbijo. Sí, aparte son 2 años sin Delia. Ninguna novedad. 2 años que no. Nada. No, pública nada. Están trabajando, lo que dicen es que están trabajando. Obviamente con todo esto de la pandemia no están trabajando como quisieran, o hubo acciones que no se pudieron llevar a cabo. Pero bueno, nosotros queremos que vuelvan a buscar a Delia, que todas esas acciones, todas lo que se tenía previsto, se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Y confiamos en que va a ser así, o sea. Sí, eso que justo te quería preguntar, si estás en contacto con los papás, con Modesta, con Mario. Sí, con todas las familias. Uh-huh. Modesta está con problemas de salud, siempre desde la desaparición, sí, de Delia empezó con bastantes problemas de salud que van cambiando, lamentablemente. O sea, a mí lo que me gustaría es que a los papás de Delia, a toda la familia de Delia, no se les cobrara cuando van al hospital. Y la verdad que no me dicen no, pero bueno, es todo un movimiento que tenés que hacer, porque a veces uno no, claro, tiene cuando tiempo, en realidad vos, me parece, sí, tan innecesario. Sí, cuando en realidad tampoco es tanta gente, y particularmente es una situación muy visible, digamos, en la necesidad de asistencia, sí, a la familia. También hablemos de la discriminación que hay hacia la comunidad boliviana. Bueno. Digo, para ir aclarando, Modesta es la mamá de Delia, para aquellos, sí, que por ahí están escuchando la radio y no saben a qué nos, sí, estamos, sí, Mario, refiriendo. Mario Modesta. Y Mario es el papá. Claro, sé que está Cristian, que es el hermano mayor, después está Nelson, o después venía Delia, o viene Delia, después está María Elena, Romina y Elvis. Una familia. Elvis era bebé cuando desapareció Delia y ahora ya cumplió 3 añitos. Digamos, esa es la voluntad. Va a haber una convocatoria oficial para ese día. Supongo que lo mejor es, bueno, ya que se hizo una marcha el 17, respetando el protocolo y teniendo en cuenta que no ha habido casos, amerita que se pueda hacer una marcha en la calle como se hace siempre. ¿Hay alguna otra acción, Ro? Sí. Estamos con algunas chicas, bueno, con algunos miembros de la Mesa de Derechos Humanos de La Paz, de Tras la Tierra, de otras organizaciones. Uh-huh. Pensamos en hacer una muestra de fotos. Bien. ¿Sí? La selección de las fotos ya está hecha, así que bueno, eso sí se va a hacer porque ya no depende de si se puede marchar o no. Eso, claro. Eso ya es un hecho. Bien. Como decís vos, sí. Siempre por suerte hemos podido articularnos, así que bueno, qué sé yo, que nos sigamos articulando con en esto, está mesa, bueno. Sí. Con de distintas organizaciones, sí. Del Valle también, no sí. Solamente de La Paz. Exactamente. Así que bueno, veo, está armando algo lindo, hay un grupo humano muy lindo que ojalá que después perdure y que también podamos accionar ante otras situaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque es como vos dijiste al principio, nos fuimos conociendo y bueno, ahora ya estamos armadas, estamos empoderadas y bueno, que también, que las mujeres que necesitan sepan que pueden contar con cualquiera de nosotras, no importa de qué organización venimos cada una, pero a la hora de poder ayudar, lo sí. Que yo no sé, lo consulto con otra y así nos vamos armando y nos vamos organizando para poder brindar lo que esa persona necesita. Ahí estamos todas. Exacto, juntas. Y hay mucha más fuerza en grupo. Bueno, Roxana Bonafont, entonces nos queda la expectativa de una marcha por los 2 años convocando a acompañar a la familia de Delia Jerónimo Polijo en el día de su desaparición. Lamentables 2 años. Nos vas a informar de la inauguración de la muestra fotográfica que vamos a, por supuesto, vamos a apoyar. Y bueno, la comunicación constante en esto, porque esto no ha terminado. Y porque queremos respuestas. Así que te agradezco muchísimo, sí. Roxana. No, gracias a vos. Y ojalá bueno, que. Sí, decime. Quería agregar algo. Sí, sí. Que la muestra de fotos, pues la idea es que circule por otros municipios. Así que. Bien. Y después, o sea, que empiece acá en La Paz, que esté un tiempito acá, sí. Y ahí, si en lo posible, vaya para el lado de Ullava. Y ahí, viste, yo creo que ahí sí las chicas de, bueno, Mariluque sí. Y de la mesa me van a ayudar con eso también. ¿No? Sí, sí, seguramente. Así que vamos a estar ahí todos, bueno. Todas y bueno, y gracias por esto, por la presencia, no, Roxana Bonafont, por la comunicación. Un abrazo grande. Saludos, gracias a vos, un beso grande. Gracias a Aurelia y a Roxana, la nota esa se hizo hace 15 días. Quedó media vieja ahora porque ayer nos enteramos en el Valle que hay muchos casos de COVID, o por lo menos 6 confirmados, y eso cambió muchísimo en el día de hoy. En el grupo se está debatiendo si se puede hacer o no la marcha. Claro. Ya también se dijo que la muestra iba a ser solamente en el día. Ahora ya no sabemos si la muestra se va a poder exhibir, porque en La Paz hay por lo menos un caso hasta ahora. Entonces, bueno, el planteo pasa a ser, si en caso de que no haya marcha ni muestra, en visibilizar todo el homenaje a los 2 años y el recordatorio por los 2 años de desaparición de Delia a través de las redes sociales. Entonces va a haber circulando distintos videos uh-huh. que tienen que ver con la causa, cronología de la lucha que se ha hecho durante estos 2 años, que en la foto se va a ver en el caso de que se puedan mostrar en algún momento, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, en caso de que no se haga la marcha, es suspensión hasta que se pueda hacer, ¿no es cierto? Es más o menos como lo del 24 de marzo, no se hizo y se hará el año que viene y lo llevaremos con más fuerza que nunca, así que no es que la lucha no está dada, la lucha está dada todo el tiempo. Y como para el homenaje que le hizo el Churli, con una canción especial para nuestra querida o apropiada ya nuestra dentro de los corazones, Delia, que es no solamente la hija de Modesta y Mario, sino nuestra hija, la de todo el Valle de Tras la Sierra, porque todas sentimos el mismo dolor ante la desaparición de una jovencita tan, tan chica como Delia.

Estoy en quinto año de la secundaria y tengo 16 años. Acá Mari Luque me pidió que dé mi opinión sobre lo que pasó en la noche de los lápices. Antes de eso, me gustaría decirles los nombres de los jóvenes que fueron secuestrados en La Plata la noche del 16 de septiembre de 1976 y la semana que le siguió. Gustavo Calotti, de 18 años, desapareció el 8 de septiembre y sobrevivió. Claudio De Hacha, 17 años. María Clara Cioncini, 18 años. María Claudia Falcone, 16 años. Francisco López Montaner, 16 años. Daniel A. Racero, 18 años. Horacio Húngaro, 17 años. Todos ellos desaparecieron el 16 de septiembre y aún siguen desaparecidos. Patricia Miranda, de 17 años, y Emilce Moller, de 17 años también, desaparecieron el 17 de septiembre y sobrevivieron. Pablo Díaz, de 19 años, desapareció el 21 de septiembre y también sobrevivió. Todos ellos y ellas eran adolescentes del secundaria o recién egresados, que lo único que hicieron fue luchar por sus derechos. Y el Estado, que en ese momento se encontraba en dictadura, los eligió como objetos para hacer valer su estatus y para demostrar que podían controlar al pueblo con el miedo, que podían secuestrar, torturar y asesinar a quien sea y salirse con la suya. De todos modos no lo lograron. Lo que consiguieron fue que los gritos de no solo los adolescentes, sino que la gente de todas las edades, fueran aún más fuertes. La lucha no paró ahí. Ahí creció, porque nadie podía dejar pasar que la vida de unos chicos y chicas fuera tomada así sin más, que un sinfín de familias fueran destruidas. ¿Por querer hacer valer sus derechos? No. Lo que el Estado y los militares hicieron fue imperdonable, pero algunos de los torturadores y asesinos siguen hasta el día de hoy sin haber puesto un pie en la cárcel, y si la justicia no los castiga, el pueblo lo hará. Lo que pasó esa noche, esa semana y en ese año fue un genocidio, algo que no podemos permitir que bajo ninguna circunstancia vuelva a pasar. La forma de lograrlo, tanto antes como ahora, es haciéndonos ver, porque es nuestro derecho que se nos respete y se nos dé una vida digna. Y la obligación del Estado es protegernos. Esto no debería ser cosas que tengamos que exigir, pero lamentablemente lo son. Por ende, ahora, la lucha no es algo debatible y no es algo que simplemente podamos dejar de hacer. Gracias, Akira. La verdad que es un estudiante del secundario de San Javier. Amamos a Akira por el pensamiento y por los conceptos que tiene y que, bueno, uno espera también que alguien tan joven pueda entender algo que pasó en otro tiempo, claro, porque con la edad pueden comprender aquello que pasó. Por supuesto. Recordamos el año, porque es 16 de septiembre de 1976. Ya estábamos con la dictadura encima, ¿no es cierto? Vamos a pasar a las líneas telefónicas, porque por ahí hay gente que nos quiere mandar mensajes. 3544-560226 es el de la radio. Y el otro teléfono es 3544-546456. Bien. ¿Qué otra cosa pasó un 16 de septiembre? No, yo quería agregar solamente que en estos días una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices, que se llama Emilce Moller, ha hecho un libro porque dice que ella ha dado muchas conferencias, ha ido a muchas charlas con estudiantes para contar su historia, pero que ya no quiere ser vista más como una sobreviviente, sino como una ex detenida. Y escribió un libro que se llama La larga noche de los lápices. Buenísimo. Bien, ahora sí, 16 de septiembre, pero de 1955, es el tristísimo, famoso bombardeo a la Plaza de Mayo, lo que ellos llamaron Revolución Libertadora y nosotros le llamamos Revolución Fusiladora. Como decía un profesor de la universidad, es uno de nuestros más tristes aniversarios porque fue un bombardeo a sociedad civil en época de paz. No había ninguna guerra, ni tampoco teníamos un problema civil. 300 muertos en la plaza, ya sabemos cómo fue, Leonardi hace el golpe, Aramburu Rojas, son los que muestran la cara de la situación, pero muchas veces nos olvidamos de las consecuencias. Además de que Perón fue al exilio, hay muchas consecuencias que fueron, por ejemplo, la proscripción del peronismo, proscripto hacer los deditos en B, hicieron el primer pacto con el FMI, es decir, hubo muchas cuestiones fuertes que cambiaron radicalmente nuestra sociedad, ¿no? Hasta los días más aciagos de la dictadura del 76, que también tiene algo que ver con lo del 55, porque de alguna manera la presentación de los montoneros en sociedad civil fue a través del secuestro de Aramburu, que fue el responsable de este bombardeo, y todas las cosas que uno puede discutir de las organizaciones políticas armadas y la situación en ese momento en plena dictadura, ¿no? Pero digamos, tiene una gran connotación. Miren qué fuerte será que en el Eternauta, porque a mí me gusta relacionarlo con el arte, en el Eternauta está mencionado un bombardeo a la Plaza de Mayo. Claro que eran extraterrestres los que nos bombardeaban en ese momento, ¿no? Y otra cosa con el arte, para que sepan, Museo Nacional de Bellas Artes, que lo pueden ver virtual, los que no estén en Buenos Aires, tiene una muestra importantísima de un gran artista como fue Ferrari, cuya obra, Sociedad Occidental y Cristiana, que es el avión con un Cristo clavado en el avión, es la obra que la Iglesia le prohíbe. No sé si recuerdan que los aviones que bombardean Plaza de Mayo dice Cristo vence, ¿sí? Ferrari interviene en esos aviones y les coloca un Cristo. Digo, el arte siempre revela todo lo que sucede en nuestra sociedad. Lo bueno, lo malo, lo triste, lo bello. ¿Qué más tenemos? Teníamos que recordar anteriormente, un 11 de septiembre. A Iris se le ocurrió que estaría bueno poner siempre dentro del programa de la radio las efemérides de lo que ha pasado en los últimos tiempos y dentro, o en el tiempo entre programa y programa. Y una de las cosas que nosotros estuvimos recordando el día 14 de septiembre es el aniversario también, número 44, de la desaparición de uno de nuestros desaparecidos de Villa Dolores, que es el Negro Brizuela, o José Antonio Brizuela, que nació en Villa Dolores en 1949, desapareció cuando tenía 27 años de edad, ya tenía dos hijos, estaba casado con Luisa Bilardo, y estaba yendo a cumplir con el servicio militar obligatorio y en ese trayecto entre su casa y el servicio militar, que era en determinado lugar, bueno, no se supo nunca más de él y es uno de nuestros desaparecidos. Decimos presente por José Antonio Brizuela, que el día 14 de septiembre se cumplieron 44 años de su desaparición. Perfecto. Tenemos un tema musical, ¿no es cierto? Para acompañar todo esto, este bloque. Sí. ¿Quién vamos a presentar? ¿La Insurgencia viene? Bueno, la Insurgencia del Caracol es un grupo que vive acá en Tras la Sierra, vive en Villa de las Rosas, Nicolás Falcoff, y que es un gran comprometido de la militancia de los derechos humanos. De hecho, también estuvo en Chiapas. Algún día lo vamos a invitar para que nos cuente su experiencia en Chiapas. Esta canción es del último disco, Con los que no están, y la letra tiene muchísima referencia, así que se las regalamos. Todo se quebró con los que no están. Nosotros acá, cansados de esperar. ¿Cómo negar la tempestad? Si este dolor habita la verdad. Acá mirándome a los ojos, quiero ver tu rostro dando luz en tiempos de despojo. Y será tal vez y hará el puede haber oscuridad. Raja las tinieblas con el fuego del ocaso. Mira como todo lo que viste ya no es, y lo que creías muerto va resucitando. Todo lo que dicen los que no quieren decir, todo lo que oyen y parece que no escuchan. Todo lo que tocan lo hacen desaparecer. Todo se degluta en las entrañas del poder. Y lo que se huele, huele a rancio del pasado. Dando luz en tiempos de despojo, y será tal vez el amanecer. Sí, hacemos una fe de ratas, como se decía antes, es así, el bombardeo fue el 16 de junio y el golpe de Estado el 16 de septiembre del 55. Ahí está. Ahora pasamos al bloque de salud, tenemos un audio de Claudia Ortega que estuvo el miércoles pasado y que va a hablar un poquito del COVID porque realmente estamos todos preocupados por los casos que desde ayer y hoy estamos enterándonos, que hay casos en San Lorenzo, Los Hornillos, Villa Dolores y La Paz. Así que escuchamos a Claudia y después podemos hacer algún comentario al respecto. Buenas tardes. Desde el día de ayer, el COE informa dos nuevos casos de COVID en la zona, procediendo al aislamiento de los contactos estrechos y su seguimiento sanitario. Debemos recordarles que tengamos presentes los medios de bioseguridad que han sido marcados desde el comienzo de la pandemia: lavado de mano, uso de barbijo, distanciamiento social. Cuidemos a las personas que son de riesgo, mayores de 60 años, y a todos aquellos que tengan patologías de riesgo como diabetes, hipertensión, inmunodeprimidos, enfermedades respiratorias, cardíacas, etcétera. Hoy sabemos que el personal de salud que está en los servicios esenciales como terapias intensivas o internados por COVID-19 son los que más expuestos están y cada día son menos debido a fallecimientos o aislados por contagios. Tomemos conciencia que sin ellos no podemos ser atendidos. Cuidémonos entre todos. La provincia hoy está con la terrible problemática de no contar con especialistas suficientes y el personal que viene trabajando ya está agotado. Se está ofreciendo un incentivo económico, pero esto no es la solución. Se piden salarios dignos para todos los trabajadores, que se cubran las vacantes, que es un problema que no es desde ahora, sino es un problema que viene desde hace años. La salud pública y gratuita debe garantizarse para todos los habitantes que habitamos este suelo argentino. Entre todos, colaboremos con esta problemática de hoy. Bueno, como es medio un bajón el tema de los contagios, vamos a poner una musiquita linda y después nos metemos de lleno con el tema del juicio de lesa humanidad que estuvo siendo hoy la segunda audiencia. Música. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Oh, a Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Oh, a Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Mais forte. Mais uma vez para terminar. Oh, a Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Oh, a Maharadzaia sou eu. Zaya. Dedicado especialmente a los Pereira Luque, que ahí firme están Patricio, Ailín y Guari, escuchándonos desde la Barranca de los Loros. Gracias. Una canción que Ailín canta bastante seguido. Uh-huh. Hermosa canción, hermosa. Y Chico Sanz, esta es la versión original, ¿no, Chico? Es la versión original porque está la de Pedro Aznar también, que es muy digna. Bueno, vamos a pasarles algunas redes sociales, ya que dijimos que como no podemos marchar, vamos a hacer toda nuestra presencia desde las redes. Sepan que tenemos Facebook, la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba. Después está la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra, también tiene Facebook. También tenemos Instagram, ponen arroba Mesa de Derechos Humanos de Córdoba y aparece. Y lo que podemos hacer es replicarlo, replicarlo, sí, todo lo que podamos, colocar nosotros flyers y cosas que veamos acerca de la desaparición de Delia. Sí, y en también dijiste la de Córdoba, la mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, ahí estamos poniendo también los videos de lo que vamos a empezar a abordar ahora, que es el juicio de lesa humanidad que se está llevando a cabo desde el miércoles pasado en Córdoba, y vamos a tener un audio de uno de los abogados querellantes de los organismos de derechos humanos y de las familias de desaparecidos y detenidos, que es Claudio Oroz, que nos va a explicar cómo fue o por qué fue así la primera audiencia, y hoy después vamos a conversar de la segunda. Porque como una cuestión básica del derecho penal liberal que se le aplica para que puedan ejercer su derecho de defensa, cosa que se hicieron con sus víctimas, se les lee a cada uno lo que se supone han hecho, que es lo que durante el juicio se va a intentar probar y para que ellos tengan derecho de defenderse. Entonces, esencialmente ha sido eso, la lectura de la acusación y las calificaciones legales que se le han puesto a los hechos que se ponen en cabeza de cada uno de los imputados. Para los que no sepan, estás llevándose a cabo un juicio de lesa humanidad en Córdoba que se está transmitiendo por el canal de YouTube que tiene Tribunales, y empezó la semana pasada, el miércoles, va a ser todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. El miércoles pasado, como decía Claudio Oroz, se leyeron durante 5 horas todas las causas por las cuales se acusa a los imputados, y se suponía que desde hoy iba a ser el testimonio de las pruebas de por qué se los acusaba, ¿no es cierto? En el caso de la semana pasada, empezó con una hora de retraso porque no todo el mundo está muy aggiornado con el tema de las tecnologías. Los imputados tenían que estar conectados y por ahí no lo estaban. De los 19 que son, hay 3 que están en Bower y tenían que estar conectados desde la cárcel, y 1 en Campo de Mayo, mientras que todos los demás, 15, estaban en sus casas. Pero 2 de los cuales... no tienen prisión domiciliaria, sino que es la primera vez que están en el banquillo de los acusados. Hoy empezó de nuevo, en vez de a las 10 de la mañana, que es la programación, sino a las 11, también por cuestiones técnicas, y se le leyó a cada uno de los imputados las pruebas de y los testimonios que iban a empezar hoy. Yo me fui de mi casa a las 3 de la tarde, y a las 3 empezaba después de un cuarto intermedio de una hora. Pero mientras vimos lo que la jueza les leyó a cada uno de los imputados, las causas y las personas por las cuales se los acusaba. A cada uno le leía su parte. Uh-huh. Bueno, ninguno quería declarar. Es más, la abogada de uno de ellos pidió que se les permitiera no estar conectados para escuchar de qué se los acusa. Y se lo permitieron, cosa que nosotros, me parece, como civiles no nos parece tan bien. No, claro. Deberían escuchar. Y solo 2 pidieron declarar, pero bueno, están mayores. Hay uno de los que declaró no es tan mayor, tiene 67 años. A casi todos la jueza le preguntaba, nombre, apellido, edad, profesión, bueno, también cuál es el ingreso mensual que tienen, en qué han trabajado, si son jubilados, con quién viven, dónde viven. Y uno de ellos que está en la cárcel y que ya está hace 17 años encarcelado, que es Arnoldo López, empezó con un escrito que tenía a leer, bueno, a mí me acusan, y leía así medio con burla, ¿no? Y con sorna, que en un lugar donde no se puede determinar, pero es cerca de La Perla, se halló a un grupo de civiles en un auto civil, pero con armas largas, que no se sabe quiénes eran, parece que torturaron a alguien y desaparecieron, pero no se sabe cuándo. Bueno, todo el tiempo estuvo versando sobre eso, pero en un momento, como que en tanto hablar, dijo algo que, por la intervención que tuvo después el abogado querellante de las familias, es que preguntó si estaba quedando grabado lo que había dicho, porque en un momento dijo que él no había estado en ninguna cosa, salvo en un operativo que hubo en el Cerro de las Rosas, en lo que se llamaba el Castillo, que entiendo que debe ser una casa donde actuaron y desaparecieron gente. Entonces, bueno, el otro también, me parece que Lardone, en determinado momento dijo cosas que no eran en favor suyo. Uh-huh. Así que fue interesante escuchar cuando quisieron declarar las cosas que iban a decir. En el caso de hoy iba a haber testimonios, que no sé si los hubieron o no, porque empezaban a las 3 de la tarde, con toda una familia que fue desaparecida o detenida también en su momento, que son los Soulier, pero que son víctimas de Dietrich. Dietrich es el represor que tiene prisión perpetua, pero tiene prisión domiciliaria en su casa de Yacanto, tras la sierra,